¡Feliz jueves! Hoy tenemos 12 de septiembre de 2013. Abrimos la ventana desde los estudios de Alba Ciudad 96.3 FM. Esta es la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Lo dirige Fidel Barbarito. Frente al control técnico está Luis Yerloyo. Frente a los micrófonos de esta ventana, saluda Enza García. Gracias por ese beso, Luigi. Randall Borges. Y, ajá, aplauso para Randall, pero más aplausos y más vítores y toda la mejor energía del mundo a todas y todos ustedes que se asoman a la ventana. Que se asoman a la ventana todas las mañanas, acompañándonos, dándonos todo el ánimo del mundo. Abrimos el día de hoy con buena fe. Y este bonito tema, este tema que nos llena de energía y de buenas vibras, llamado Acompáñame. Y el pueblo de Venezuela estuvo, el pueblo de Caracas, ¿no? Estuvo acompañando esta jornada antifascista que se está llevando a cabo aquí en nuestro país. Una marcha hermosísima que partió desde la Plaza Salvador Allende, en las inmediaciones de Plaza Venezuela, hasta el Palacio de Miraflores. Recordamos al presidente mártir Salvador Allende, quien no solamente que fue derrocado y falleció en ese terrible bombardeo al Palacio de la Moneda el 11 de septiembre de 1973, 40 años de uno de los mayores actos de traición y de crueldad que recuerde la historia en nuestra América. En estas jornadas antifascistas, pues nos están acompañando diversas personalidades. Se encuentra con nosotros Eduardo, el escritor y periodista uruguayo Eduardo Galeano. Estuvo presente en los actos de ayer y una de las cosas que dijo era que hay que mantener, ¿no? Clamó por mantener vivo al andariego Simón Rodríguez, ese gran maestro, ese maestro de Simón Bolívar, ese hombre que revolucionó la educación en el siglo XIX y que fue uno de los primeros socialistas de nuestro suelo, ¿no? También hoy, porque estuvo muy buenas las palabras del canciller de Bolivia, García Linera, diciendo que no podíamos darnos el lujo de distraernos, no podemos darnos el lujo de desfallecer, porque de nosotros depende que sigan estos movimientos de esperanza, estos movimientos revolucionarios en el resto de América Latina. A mí me gustó mucho la movilización de ayer porque esto viene a recordarnos que las calles son de este bravo pueblo, ¿no? Las calles son del pueblo, el pueblo full ayer en la calle. Y recordarle también a la oposición que frente a cualquier intento de fascismo de los que andan planificando, ahí está un pueblo que no le va a dejar el camino libre para que realicen sus desmanes que están haciendo. Y en este sentido, el presidente de la República, Nicolás Maduro, ayer en su discurso fue muy enfático al señalar un tema que, oye, ayer justamente, qué coincidencia, ¿no? Cuando las cosas están conectadas. Ayer estaba conversando con el compañero Gustavo Villapol, de aquí de la radio. Conversaba acerca de, oye, el Estado, aquí los que nos están dando este golpe económico, nos están manteniendo un estado de guerra. Hay una situación de guerra en el país y hay que reconocerla. Hay que reconocerla y el gobierno hasta ahora no había hecho un pronunciamiento tan contundente como el que hizo ayer el presidente Nicolás Maduro, quien denunció que hay un plan por parte de la oposición que es aún peor que el que aplicaron contra el presidente Chávez. Nicolás Maduro dijo que es un plan concebido en Washington. Dice tener además los datos precisos de qué se habló en la Casa Blanca a finales del mes de julio. Agregó que no lo va a decir, no va a decir la fecha, porque fueron varias reuniones. Se distribuyeron tareas y entre ellas le pidieron a la oposición la de seguir simulando conductas electorales y democráticas a lo interno de nuestro país. Resaltó que al presidente Chávez no pudieron derrocarlo jamás, ni aún después de muerto, porque mi victoria fue la victoria de Chávez, dijo Maduro. Consideró que la oposición no está capacitada ni estará capacitada en 2 siglos para tomar las riendas de esta patria. Por un lado está esta situación, pero por el otro les dejó claro, para que se bajen de esas nubes, que aquí no hay fuerza armada para dar un golpe de Estado como se lo hicieron a Salvador Allende hace 40 años. En Venezuela no encontrarán un Pinochet más nunca, porque aquí hay una Fuerza Armada casada con los valores de la patria. Sumó al tiempo que expresó que su gobierno no es sobornable. ¿Quién sabe qué estarán haciendo por allí? ¿No? Por supuesto, bueno, vamos a estar claros, Randolph. El sabotaje hace un año en la refinería de Amuay, para mí, fue producto de un soborno a alguien que trabajaba allí en PDVSA. No hay otra forma. A mí forma, que no me vengan con el cuento no sé. Chino, no. Elementos externos que se metieron en la sala de máquinas, que aflojaron los espárragos, señores. Si bien pudiéramos decir que el 98% de PDVSA está rodilla en tierra con la industria petrolera y con la patria, pero hay gente que se deja comprar. Mira, ahí... El vivo criollo se le olvidan las ideologías y los compromisos si le ponen un fajo de verdes bien grande. Ahí en PDVSA, una limpieza que se hizo, ¿no? Gracias al comandante Chávez, una limpieza de toda esta... Hay que dejarlo claro, autolimpieza, porque ellos se fueron. Sí, y no, y también la limpieza que siguió en los días posteriores, porque después de que se retiró toda esta gente. Y esta limpieza tuvo que llegar producto, bueno, de una revisión exhaustiva. Se trata de la principal empresa del país, del Estado venezolano. No podemos dejar esto en manos de traidores a la patria. Pero caramba, creo que faltó pasar la escoba por ciertas áreas. Y ahí pueden haber otros sabotajes. No, pero fíjate el cinismo, ¿no? El cinismo en el que cae esta gente de la oposición y tiene que ver con lo que denunciaba ayer el presidente Maduro. Por ahí están saliendo unos estudios de Primero Justicia que están comparando la inflación de Venezuela con la inflación de Siria. Y se quejan ellos a su vez que tenemos índices inflacionarios de un país en guerra. Es decir, la guerra económica que ellos están causando, ellos se la achacan al gobierno. Pero es que estamos en un país en guerra. Ellos nos declararon la guerra hace... ¿Sí? Ellos nos declararon la guerra hace 14 años. Y ahora la guerra está más fuerte que nunca. Porque ellos piensan que al no estar físicamente el comandante Chávez, lo tienen más fácil. Lo tienen más fácil para volver. Y a través de vías no democráticas. Porque cuando tú saboteas la economía de un país, cuando tú saboteas el sistema eléctrico para generar una conmoción social, cuando tú saboteas la refinería petrolera más grande del mundo, pudiéndote llevar por en medio cientos de vidas, cientos, miles de vidas. Señores, eso es guerra. Y esto es un llamado que le hago a los camaradas, porque yo escucho a muchos camaradas hablando y ya están en la pose de esto se lo llevó quien lo trajo, esto se acabó, ¿cómo es posible? El gobierno es incompetente, el gobierno no hace nada. Y era lo que yo decía hace una semana, que hasta me gané un me disculpa agenza, pero señores, o sea, es una guerra peor que la que le hicieron al comandante Chávez, aprovechando que él no está aquí. Entonces un punto para la reflexión, por Chávez te resteaste. ¿Te restearías por la revolución? Esa es la pregunta que yo dejo. Eso es lo que yo dejo. ¿Usted a quién seguía? ¿Al líder? ¿Se acabó el líder? ¿Se acabó todo? ¿O seguía el sueño de Bolívar, el sueño del líder? ¿Lo vamos a dejar morir? ¿Lo vamos a dejar morir cayendo en las provocaciones de la derecha? ¿Cayendo en el discurso de la derecha? Si en el año 2002... picamos mesa para cocinar con leña. Yo no digo que volvamos, que el gobierno permita que volvamos a caer en lo mismo, porque pienso que también se aprendió la lección. Pero si en el año 2002 nos resteamos, ahora que el comandante no está físicamente, vamos a tirar la toalla y vamos a renunciar, y que no solamente se vaya por el caño la patria, sino que se vaya por el caño la esperanza de los pueblos del mundo, que es un sistema social mucho más justo. ¿Se van a callar las voces de dignidad entonces? Ante el imperialismo norteamericano son tantas cosas, señores, que de verdad tenemos que... Entiendo que todavía estamos pasando el duelo por la ausencia del comandante Chávez. Y eso hace que caigamos en la depresión, caigamos en la desesperanza, caigamos en la duda. Pero señores, hay que seguir adelante. Y el presidente Chávez nos dejó el morral. Y tenemos el morral en la espalda y debemos asumirlo. Estamos en guerra y tenemos que ser buenos soldados. Una de las personalidades presentes en estos días que celebramos la vida y repudiamos el fascismo es Ignacio Ramonet, periodista español, que destacó que desde que se inició la Revolución Bolivariana en Venezuela en el año 99, Los medios de comunicación se han movilizado para erigirse en contra del proceso. En Venezuela, desde que empezó el proceso revolucionario en el 99, prácticamente ha habido una movilización de medios dominantes en este país para erigirse en oposición ideológica al proceso. Expuso que a ellos se suman los constantes saboteos de los... Sabotaje. Hablemos de sabotaje. La nota de ABN. Pues saboteo está mal dicho. Bueno, aunque sí, yo sé que es ABN, lo hizo mucha gente. Hay una acepción por allí, creo, de esta palabra. Tengo que revisarlo bien. Ya creo que de tanto usarla, creo que finalmente. Pero eso no está aceptado por la academia. Hay que tenerlo claro. Dice que en los ámbitos económicos, eléctricos, existe este sabotaje, así como el desabastecimiento y los planes de magnicidio contra el jefe de Estado, Nicolás Maduro, como ocurrió contra el presidente chileno, Salvador Allende. Estamos viviendo cosas semejantes. ¿Cuál es la gran diferencia? Reflexiona Ramonet. Evidentemente, como el presidente Hugo Chávez lo había indicado, es que la revolución chilena era una revolución desarmada. Esta revolución bolivariana es una revolución pacífica y democrática, pero no está desarmada. Recalcó además la importancia de la unión cívico-militar que ha consolidado Venezuela gracias al comandante Hugo Chávez. Ramonet apuntó que ante ello la derecha venezolana apuesta a desacreditar la gestión de gobierno, descalificándola de ineficiente. Sin embargo, acotó que la oposición sabe que ya no puede contar con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para ejecutar un golpe de Estado en el país. Esto es una gran diferencia. Dice Ramonet, el golpe en Chile contra Allende fue organizado por la derecha, pero en realidad fue el ejército el que dio el golpe y además asumió el poder. Aquí en Venezuela no están dadas estas condiciones y esto lo sabe la gente de la derecha. Por ello es que están ejecutando este proceso de desestabilización, este proceso de hambre, de estar saboteando los anaqueles, el golpe económico que va suavecito, generar el descontento. Y hoy aparece también, hoy está ocurriendo en varias partes de la ciudad capital, algunos foquitos de protestas trancando calles que volvieron misteriosamente a reaparecer justo cuando esto está sucediendo. Gente reclamando porque no le llegó un pago, gente reclamando porque no le arreglaron una calle, gente reclamando porque no le llega el agua, qué sé yo. Y están trancando vías, generando por supuesto más descontento y misteriosamente sumándose a los planes de desestabilización, a los planes de caos, de generar caos y de generar preocupaciones. Esto está sucediendo y este es el tipo de guerra que estamos enfrentando en este momento. Bueno, la venimos enfrentando desde hace 14 años, solamente que antes, insisto. Tiene sus altibajos, ¿no? Tiene sus altibajos. Antes estaba la figura de Papa Chávez. Ya no está Papa Chávez, entonces ya la gente no... Muchas personas pues se sienten desamparadas. Y el desamparo puede llevar a la depresión y a la inacción. Mira, vamos a llevar este desamparo que algunas personas puedan sentir, vamos a llevarlo a convertirlo en fuerza para seguir luchando por la revolución. Claro. Esto de desmayar y esta situación de que nos venzan las adversidades no son propias del gentilicio venezolano. Siempre se ha dicho que el gentilicio venezolano se crece ante las dificultades, las supera y de paso tenemos el tupé de darle una patada por allá donde la espalda pierde su buen nombre a todos los saboteadores y delincuentes que nos están haciendo daño. Y bueno, y una buena noticia, por supuesto, ya el golpe jurídico que denunciaba Luis Brito García, ¿no?, que estaba montando la oposición a través de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues eso se les cayó. Afortunadamente ya por fin salimos de ese organismo. Recordemos que esa fue una petición del comandante Chávez hace más de un año. Y bueno, dijo el embajador de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos, Roy Chatterton, que la salida de la Corte Interamericana de Derechos Humanos desmonta, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, desmonta la desestabilización y de procesamiento selectivo y politizado del tema de los derechos humanos. Venezuela tenía razones más que suficientes para salir de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. La Corte juzga, condena y sentencia, por ejemplo, sentencia a favor de terroristas y prófugos de la justicia, como efectivamente ocurrió con estas personas que ejecutaron golpes de Estado, ejecutaron actos terroristas en contra del pueblo venezolano salieron del país diciendo, ay, pobrecito, yo soy perseguido político, y la Corte los protegió, ¿no? Además explicó que con esta medida se libera un espacio para continuar la lucha por los derechos humanos. La decisión de salir de la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos libera un espacio para nuestras luchas por los derechos humanos. Tenemos que seguir no a la defensiva, sino ejercer una ofensiva permanente, sin fatiga y sin descanso, en contra del sistema interamericano de derechos humanos, que es un montaje que sirve a los intereses de los Estados Unidos, expresó. Recordemos, Estados Unidos es quien financia la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero no pertenece a la misma. Sí. No firmó el Tratado de Derechos Humanos de la OEA. Ni deja que esta comisión revise la situación de los derechos humanos en Estados Unidos. Sino, ni en Estados Unidos, ni en ningún país de nuestra América que tenga un gobierno afecto a los intereses norteamericanos. ¿Usted se imagina qué debería haber hecho? Porque tendría que haberlo hecho. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, el año pasado, cuando asesinaron a este muchacho Travis, un joven de 19 años que lo asesinó un vigilante solo por ser negro. Sí. Por ser negro. Eso fue en Estados Unidos. O que se meta la Corte Interamericana. No, y de paso, la justicia estadounidense dejó en libertad al asesino de este muchacho. ¿Qué hace? O sea, obviamente Estados Unidos no suscribe el tratado con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No, que se meta la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la cantidad de casos de personas con desórdenes mentales, problemas de retardo mental, autismo, que son condenadas a muerte. Inclusive personas con síndrome de Down. Condenadas a muerte, ¿no? Condenadas a muerte. O el caso también, niños de 11, 12 años, que son condenados a muerte por haber cometido un delito, pero eso sí, ellos esperan a que cumplan la mayoría de edad para ejecutarlos. Sí, ellos son muy humanos. Es un beneficio humanitario. Ellos son muy humanitarios, ¿no? Entonces nos preguntamos, ¿no? ¿Por dónde está la Corte Interamericana de Derechos Humanos allá en los Estados Unidos, donde existe un enorme campo de concentración en la isla de Guantánamo? Recordemos que es eso, un campo de concentración. Entonces, bueno, tenemos que estos señores montaron el tinglao, como dicen los españoles, de una supuesta Corte Interamericana de Derechos Humanos como un organismo para presionar o para supervisar o para condenar a aquellos gobiernos que sean rebeldes a las directrices de los Estados Unidos de Norteamérica, que es lo que propone el Estado venezolano. Pero yo pienso que nosotros seremos el primero. No me extrañaría que más adelante Ecuador, Bolivia y otros países sigan nuestro ejemplo, que es lo que propone el gobierno, que es lo que propone, mejor dicho, Venezuela como nación. Pues mira, vamos a fortalecer un sistema de supervisión de derechos humanos de Mercosur, de UNASUR, de CELAC. Tenemos otros organismos hemisféricos mucho más efectivos que la Organización de Estados Americanos, que sencillamente es el Ministerio de Colonias de los Estados Unidos. Yo me pregunto, ¿por qué si Estados Unidos pertenece a la OEA y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también pertenece a la OEA, por qué no suscribe este mismo documento? ¿Y por qué sale por ahí insulsa diciendo que lamenta el retiro de Venezuela, pero nunca lamentó el retiro de Estados Unidos? Ninguna autoridad. No, bueno, es que Estados Unidos nunca se retiró. Nunca se retiró porque nunca no ingresó. Parte. Porque nunca ingresó. Pero ¿por qué lo lamenta insulsa? Porque sabe que somos los primeros. Sí. Y vendrán más. De hecho, él lo reconoce. La salida de Venezuela debilita a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Claro. Que la debilite. Claro, porque es el principio del fin. Que la debilite. Es el principio del fin, porque eso, señores, es un cascarón vacío. Ni siquiera un cascarón vacío. Es una oficina de intereses norteamericanos en la política exterior de nuestros países. Imagínense tal nivel de descaro de lo que significa esta corte miserable. De derechos inhumanos, además, que es un Estado que no le hace caso a los dictámenes de esta Corte, como Estados Unidos, se da el tupé de utilizarla para aplicársela a otros países. Claro, es el patrono. Por favor. Es el patrono. Si nosotros revisamos quién financia, quién mantiene esta Corte, sí. Resulta que es el gobierno norteamericano. Pero ¿por qué tú mantienes algo a lo cual tú no perteneces? Bueno, algún interés hay en el asunto. Tenemos las 10:24, pausa musical. Aquí está Radio Proyecto. No aprendieron a callar. La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Noticias, micros radiofónicos, audio en vivo, descargas de música y conciertos. Visítanos en www.albaciudad.org. Llévanos contigo. Hola, soy Ariana y te invito junto al Centro Nacional de Teatro, la Alcaldía de Caracas y el Gobierno del Distrito Capital a disfrutar de mi increíble historia en la obra de teatro La Niña Azul. Sábado 31 de agosto y domingo 1 de septiembre, Teatro Katia. Sábado 7 y domingo 8 de septiembre, Teatro Simón Rodríguez. Y sábado 14 y domingo 15 de septiembre, Teatro Nacional. Todas las funciones a las 3 de la tarde. Descubre el valor de la tolerancia y vive un maravilloso viaje con divertidas canciones y coloridos títeres en La Niña Azul. Por tan solo 20 bolívares. ¡Te esperamos! El Ministerio del Poder Popular para la Cultura les invita a las actividades organizadas por el Instituto de Patrimonio Cultural a favor del registro, protección y puesta en valor de los bienes tangibles e intangibles de la Nación. 29 de agosto, charla de registro del patrimonio cultural con Aleisa Martínez. 5 de septiembre, charla Coro y la Vela, Patrimonio de la Humanidad con Ana María Reyes y Merlin Rodríguez. 12 de septiembre, charla Patrimonio Bolivariano con Enrique Nóbrega. 19 de septiembre, charla Ciudad Bolívar y Nueva Cádiz a Patrimonio Mundial con Marielena Rodríguez y Mayrín Porras. 26 de septiembre, charla Arqueología en Venezuela con Rodrigo Navarrete. Todos estos eventos comenzarán a las 10 de la mañana en el Museo de Bellas Artes. Para mayor información, www.ipc.gov.ve. Amigo consumidor, al recibir servicios en restaurantes o establecimientos de alimentos y bebidas, exige tu factura y luego pagas. Verifica que el documento que te den diga factura, seguido del logotipo fiscal y número de registro de la máquina fiscal. No es necesario que suministres tus datos personales, salvo que requieras el soporte de un gasto. Exigir tu factura es una obligación. Recuerda, el SENIAT no te obliga a levantarte de la mesa a observar el monto de tus consumos en pantallas. No dejes que el IVA que tú pagas se pierda. Gobierno Bolivariano. ¿Cómo es el mundo desde tu ventana? Tú que nos miras pasar. La Ventana. Atrévete a mirar más allá. ¿Cómo se ve la ciudad? ¿Cuánto de ilusión tendrás? Cigarrones borrachos de amores dicen a mi oído todo lo que ven. Que en las alas de una mariposa se fugó el soldado que soñaban ser. En la muela de aquella ciruela picada de caries se escondió la fe. Para refugiarse de lo comprobado que tiene este mundo bailando al revés. Déjame ser prófugo, bandido, huyendo del mundo y de su realidad, y prestar mi garganta al que sueña desde la periferia con llegar a cantar. Cortarle los cables al mundo y devolver al cosmos lo que le robé, pa' que el hombre se quite el sombrero, que mire pa'l cielo y que vuelva otra vez. Las calaveras de los que murieron por inanición, caminantes sin huellas errantes, galopa la sangre al viento y al sol, campos santos sin flores, sin cantos, desierto y espanto, pero tengo fe en los motores de la primavera, esos corazones que nadie los ve. nostalgia donde tú estás. Y burlando a la gente en la aduana, pasar a la gente que quiere regresar. Corazones que por los tejados bailan, desterrados en un solo pie. Los motores de la primavera, esos corazones que nadie los ve. Ajá, 10:35 minutos, regresamos a la ventana con José Alejandro Delgado y los motores de la primavera. Y abrimos la participación en la ventana, recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949 y el 562-3953, 562-3953. También están las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y les recordamos que este jueves continúan las actividades del primer encuentro internacional antifascista que se está llevando a cabo en memoria del presidente chileno Salvador Allende, asesinado en 1973. El encuentro tiene como propósito alertar a los países y pueblos latinoamericanos y caribeños acerca del peligro inminente que representa el neofascismo mundial y la nueva hegemonía de países imperialistas. De acuerdo con el programa de hoy, este jueves a las 4 de la tarde, en la Plaza José Martí se inaugurará una exposición sobre los 5 héroes antiterroristas cubanos condenados por el gobierno de los Estados Unidos en un juicio bastante injusto. Recordemos que René González Seuerer, Antonio Guerrero Rodríguez, Fernando González Llort, Gerardo Hernández Nordelo y Ramón Labañino Salazar fueron arrestados en 1998 y acusados por el gobierno estadounidense de conspiración, pese a que durante los juicios no se presentó ninguna prueba en este sentido. Asimismo, bueno, desde las 9 de la mañana se está llevando a cabo en el Teatro Principal un foro, el foro Ideología Fascista, Modelo Económico, Social y Político. Allí se encuentra el expresidente de Paraguay, Fernando Lugo, como ponente. En estos momentos está llevando a cabo su ponencia el canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Elías Agua. Y a las 2 de la tarde, en el Teatro Principal, va a haber una conversación sobre la historia del fascismo en Europa, experiencias concretas, Alemania, Italia, España, Rusia, Bielorrusia y Polonia. A las 4 de la tarde, en la Plaza Juan Pedro López, que es la que está ubicada detrás de la torre del Banco Central de Venezuela, se ofrecerá un concierto por la libertad de los 5 héroes cubanos y en exigencia de Estados Unidos por su liberación. En este concierto estará presente, o el protagonista será el dúo cubano Buena Fe. Ajá. Mira, y el canciller Elías Agua, antes de entrar a este acto que se está llevando a cabo, este foro Ideología Fascista, Modelo Económico, Social y Político, señaló que el fascismo en Venezuela tiene un nombre y apellido: Mesa de la Unidad Democrática. Uh-huh. No tiene otro. Señaló además que no tenemos otra manera de ser fiel al legado internacional de Simón Bolívar, de Antonio José de Sucre, que por supuesto rendir homenaje a todos los mártires que han caído en nuestros pueblos luchando por las revoluciones. Y hizo una acotación y resaltó la figura del joven Enrique Maza Carvajal, joven venezolano nacido en Cumaná, que fue asesinado en Santiago de Chile por los militares que traicionaron al pueblo chileno hace 40 años. Una de sus frases que pronunció este joven era la siguiente: no ha habido revolución en este continente donde no ha habido la participación de venezolanos. Tenemos sangre revolucionaria, hermano. Vamos a cumplir con ese legado. Tenemos llamada telefónica también. Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes, muchachos? Hola, ¿cómo te ha ido? Mira, lo que yo presencié y tuve en el fue en el Santana Herense antier. Uh-huh. Y este estudio es digno de un sociólogo que observe y sea analítico del comportamiento de las masas. Y yo pensé que este pueblo no estaba asimilando, digiriendo la guerra que nos están montando. Uh-huh. Y yo estaba en pleno centro, había arroz bastante, y la gente estaba toda ahí aglomerada agarrando su arroz tranquilito, y llegó la harina pan, de un momento a otro, ¡rac! Y la gente se abalanzó, pero no es que se abalanzó violentamente, sino que se apiñó, pues. Y cada quien agarró su paquetico y yo fui a agarrar solamente dos paqueticos, porque yo no necesito mucho. Y hubo un tipo que dijo como 4 o 5 veces, esto es para que sigan votando por Maduro, esto es para que... 4 veces lo dijo. Uh-huh. Mira, y no se oyó nadie, pero nadie, y que había gente, bastante, no se oyó nadie adhiriéndose a ese señor. Eso quiere decir muchas cosas, ese comportamiento humano actual de la gente, porque la gente ya está clara, la gente de a pie ya está clara de lo que nos están montando y que no va a caer en ese juego. Mira, yo me quedé asombrado porque yo tranquilamente hice mi colita, pagué mi cuestión. Mira, los vecinos más chéveres que el cipote, vi una actitud, no esa actitud derrotista y calentera, sino... Siempre, por supuesto, desentona uno que otro tipo, pero esta vez el tipo se vio totalmente solo. Eso es muy significativo y lo presencié yo antier. Y en cuanto, porque tengo un contactico ahí que me dice, mira, aquí llegó el asunto y tal, y me salgo por allá. Un contactico que yo hice en el certamen herense. Pero entonces, mira, no se ven esos desastres que se veían, que se ven por lo menos en otros países, que la gente prácticamente se mata. No, la gente, aunque desordenada, claro, si hubiera por lo menos un líder allí que encauzara a la gente hace su colita. Pero no hubo ese desastre, ese desorden. Inclusive se ha visto que han habido inclusive hasta motines, pues. Pero esta vez no se vio nada. Eso quiere decir mucho y esto es muy significativo. Hasta luego, muchachos. Hasta luego. No, pero es que yo creo que por lo menos en el caso de la harina de maíz, yo la veo por todos lados. Está por todos lados. Lo que pasa es que la gente se la sigue llevando por costumbre, pero todavía no conozco a la primera persona que diga, ay, no tengo harina de maíz en mi casa. Sí. El asunto está, además de que hay abastecimiento de este producto, pero es la forma como se hace distribuir. Porque cuando llega, te la ponen así, en los paquetes, como que digan, mira, por fin llegó, aquí están, ¿no? Te la ponen con un misterio, sí. Misterio, aparte, como para dar a entender esa sensación que te generan, sí, aparte, de que, bueno, que no había y ahora sí hay. Y es algo como incómodo y que empuja a la gente a ese tipo de comportamiento que relataba nuestro camarada. Pero fíjate, ya hay tanta y se ve por todas partes que, y ojo, no solo de esa marca, de otras marcas también, que no se puede, ya la gente no cae en vamos a hacer una cola larguísima para comprar este producto. No, aparte que ya ni siquiera se molestan en colocarle los anaqueles, sino que te agarran los bultos y te los dejan en medio del supermercado, sí, así abierto, como si estuvieras, qué sé yo, comprando en un supermercado semiderruido de Damasco. En serio, o sea, tiene un su efecto psicológico. Esta actitud que tomó ese caballero que nos relataba... nuestro usuario, es una actitud de provocación, de incitación, claro, a algo más. Y esto se está dando en varias partes. Esta gente está hecha para eso. A lo mejor ni les pagan. A lo mejor están tan enfermos que creen que esa es su tarea, que ese es su deber. Y es gente movilizada para tomar este tipo de actitudes para de repente provocar alguna acción desestabilizadora, que atente contra el orden público. No, y que usualmente las personas que se ponen a pegar estos gritos arengan, pero no hacen nada. O sea, eso que se ponen, ¿hasta cuándo sigan votando por Maduro? Que hagan como Jesucristo, que expulsó a los mercaderes del templo a punta de, como decía Miguel Otero Silva, a punta de vergajazo. No. Empieza tú. Pues. Ellos se ponen a pegar gritos para que sea otro. Claro. Para que sea otro el que haga las cosas. Lo que hay que decirle a estos agitadores es, mire, bueno, pero empieza tú, pues. Empieza tú, da el ejemplo, empieza tú, róbate los productos, saquea el mercado, pues, pero dale tú primero, ¿eh? Porque esta gente lo que va es a provocar este tipo de incidentes, ¿eh? Tiran la piedrita, esconden la mano y si me han visto, no me acuerdo, porque se pintan de colores. Son cobardes. Sí. Son cobardes. Tenemos otra llamada, buen día. Aló, buenos días, la señora Daisy acá en el Valle, ¿cómo están? Hola Daisy, ¿qué tal? Bueno, oyéndolo a usted y oyendo los programas esta mañana y... sacando conclusión, en parte estoy de acuerdo con Enza en las cosas que dice, pero de verdad, Enza, mira, estoy viendo, aquí estamos haciendo nosotros un consejo comunal, ¿no? Los días que yo creo que les comenté algo. Entonces, ahí está la gente apática, ahí está, que no, que esto no va a salir. Y yo le estaba diciendo anoche a mi esposo, cada vez en ese comentario a mi esposo, mira, Carla, te voy a decir algo. Uno tiene que ser leal, uno tiene que creer en quien tiene que creer, porque este es el hombre que nos sacó a nosotros, nos quitó la venda y nos quitó la ceguera. Entonces nosotros tenemos que seguir adelante con esta revolución. Él dice, sí, pero es que la gente, no. Ese sí, de lo que tú hablas y así, como te pones, ahí es donde está la falla y donde los agarran. Ustedes tienen que seguir adelante, tenemos que seguir adelante. Yo se lo dije anoche y son cosas que de repente no debo decirlas en el aire, pero yo digo, mira, yo tengo 54 años, yo sigo con mi revolución, yo sigo con mi comandante, así no esté con nosotros, él nos dejó esto, eso tenemos que nosotros agarrarlo y agarrarnos de eso y apoyar a Nicolás, que todo el mundo dice que es culpa de Nicolás, que no hay comida, el agua, el saboteo del gas, el saboteo de todo, Enza, porque esto es una guerra que nos tiene silenciosa, y eso tenemos que estar claro, vamos a eso tenemos que estar clarito, mira esto, aquí ya empezó la guerra, Enza, sin balas, sin gas, sin golpes, pero empezó la guerra. Claro, un conflicto de baja intensidad. Claro, pero nos están dando el golpe fuerte. Sí, claro. En el estómago, en y en el bolsillo. ¿Ah? Que ellos saben que esto es la parte que más le duele al pobre. Ellos no, porque ellos tienen bastante billete. ¿Ah? Y es como yo dije, la derecha es peligrosa. Esa gente no tiene compasión porque esa gente es mala, Enza. Y yo siempre lo he dicho, se lo estaba comentando en estos días, no fui a mi opinión de Mérida, que por cierto tuvieron ayer en la marcha, que estuvieron, y bueno, pues emocionadísimo. Y yo se los dije, mira, tenemos que estar mosca, dormir con un ojo abierto y el otro cerrado. Yo no sé echar un tiro, pero a mí que me enseñen y yo donde vea un tiro. Es así, porque mira, nosotros no nos van a venir a quitar lo que mi comandante nos devolvió durante tantos años que no teníamos. Nosotros éramos aquí una colonia disimulada. Uh-huh. Tenemos que estar claro en eso, Enza, y aquí tenemos que estar claro. Mira, esta madrugada nos quitaron la luz aquí en el valle, nos tienen el saboteo del agua, nosotros nos tienen, pero mal aquí, eso es toda la semana, nos quitan la luz, nos quitan el agua, el problema es que los mercales aquí no sirven, Enza, aquí en el valle los mercales están politizados, están, yo no sé qué es lo que está pasando, pero, y después hablaré con ustedes en como dicen, en privado, ¿cómo no? Sí, porque tengo unas cosas que quiero que me oriente, porque tengo información y quiero que me oriente, porque de verdad me está molestando lo que está pasando. Claro. Hay mucha gente que está en el gobierno trabajando y está haciendo unas cochinadas. Uh-huh. Y tenemos que ayudar a Maduro porque esta vaina no puede seguir así. Un abrazo. Un abrazo grande. La otra llamada, buenos días. Buenos días, habla Fernando. Hola, Fernando, ¿qué tal? Desde el Serrucho. Así es. Y no soy carpintero. Mire, estoy de acuerdo con la señora que acaba de hablar, ¿cierto? Uh-huh. Pero tenemos un pequeño problema, que hay muchos que lo hacen, ella creo que está diciendo la verdad, pero hay otros que no la dicen, que lo que hacen es por desestabilizar en un sentido, mientras peor ande la cuestión, más terror nos causa a nuestro bolsillo, a nuestra mente. Porque todos los mercales, ¿cierto?, tienen una cantidad de problemas y se ha dicho que hay que tratar de corregir, hay que tratar de hacer esto, hay que tratar de hacer el otro para que la gente, sobre todo de la parte popular, pueda tener su comidita, pueda tener su refresquito, lo que ella desee tomar o comer o tener en su casa. ¿Por qué? Por una razón. Donde yo vivo, escasea muy poco. Aquí no es que sobre, pero siempre lo hay. Y ayer inclusive hice un comentario de los días, cómo van ellos rotando la comida de todo tipo, ¿verdad? Eso no pasa, por ejemplo, en el oeste, porque en el este hay de todo, en el oeste hay poco. Entonces la gente, la señora la acaba de decir... Claro, buscan generar malestar en los sectores populares. De eso se trata. ¿Es así? ¿Por qué? Porque el estómago es duro y tú sabes que es malo pasar hambre. Tremendamente difícil. De todas maneras, y me uno a todo, ¿verdad? Estábamos, como ustedes, en una guerra de baja intensidad. O una guerra, yo no puedo decir de baja intensidad, esto es una guerra total, porque nos están atacando por todos lados. Claro. Es brutal la campaña. Claro, lo que pasa es que se dice conflicto de baja intensidad al que no tiene uso de armas, ¿no? O sea, armas de guerra. Sí, pues. al que no puede. Pero una guerra psicológica, una guerra psicológica y económica. Psicológica totalmente. Sí, y aquí la primera baja aquí es la verdad. La verdad, correcto. Matan la verdad a costa de estas infamias que tienen. Y por supuesto, al matar la verdad, lo que le queda al pueblo es la incertidumbre. Bueno, fíjate, muchas veces uno, ¿qué hace? Yo por lo menos, yo no veo. Y yo tengo que preguntar. Para saber una cuestión, yo le pregunto a 10. Saco en conclusión que 5 me dicen sí y 5 me pueden decir no. ¿Dónde estará la verdad? Porque si tengo el 50% de cada lado, me vuelvo loco. Ajá, de eso se trata. Entonces hay que salir, irse para acá, irse para allá, tener la oportunidad para poder especular sobre lo que uno va a hablar. Y quiero decir algo para finalizar. ¿Ustedes saben qué día es hoy? Es día jueves. Ajá. Pero hoy se festeja mundialmente el Día del Perro. Ah, fíjate. Ah, le voy a llevar un regalito a mis cachorros. Y dice, wow, wow, wow, wow. Lo estoy diciendo de una manera liviana, porque yo hice un comentario esta mañana, ya saldrán por ahí mucha gente que dice que yo lo estoy diciendo perro a alguien o perra a alguien, y no es así. Oye, el Día del Perro. Bueno, pero a mí me parece que sería un halago. A mí que me diga, para mí que me digan perro es un halago, la verdad. Porque bueno, son los seres más nobles que ha parido la naturaleza. Sí, señor. Nobles, fieles y leales. Hay un motivo, porque es el Día del Perro, pero ese es otro día que podemos hablar. Ah, ok. Entonces esperemos que pase el próximo, no perro, el próximo con. Okay. Vale, mano. Bueno, muchísimas gracias, Fernando. Fíjate, ¿no? También hay que estar claros que ha salido ya varias veces esta palabra, ¿no? En las intervenciones. Es la palabra hambre. Mira, esta guerra económica no creo que todavía haya llegado a los niveles del hambre, porque uno, bueno, no hay harina de maíz, uno siempre termina comprando, consiguiendo otra cosa, tenemos. El asunto es que todavía hay con qué comprar. Todavía hay, todavía hay con qué comprar, ¿no? Lo que están haciendo es acaparando, restringiendo la venta de productos que utilizamos habitualmente, ¿no? Forman parte de nuestra dieta diaria. Ahora, donde sí se nota, porque sí se nota, la guerra económica que la notamos es en el bolsillo, con el costo de los alimentos. Porque uno caminando. Y otros bienes y servicios. Porque uno. No, porque de consumo. Porque los servicios, insisto, son económicos aquí en Venezuela, ¿no? Pero fíjense ustedes, si estás pagando tres veces más por algo, qué sé yo, si uno antes pagaba, uno conseguía, por ejemplo, el queso uruguayo, uno lo conseguía en 60 bolívares, en 80 bolívares. Ahora el queso más barato que consigues está en 160. Entonces tú dices, oye, mira, me subió un 100%. Y eso pasa con el queso, eso pasa con otros productos. Y dinero que de repente uno utilizaba para otras cosas, para comprarte zapatos, para comprarte otra cuestión, o sea, para entretenimiento. Para entretenimiento, pues ese dinero ya no cuentas con él porque estás comprando comida. Se te va en el mercado. Eso es en realidad, por lo menos en mi experiencia personal, ahí es donde yo lo veo. Ahí es donde yo veo la cuestión que, bueno, mira, hambre no. Pero sí, el dinero que uno utilizaba para otras cosas se está yendo en mercado. Porque el bono de alimentación no está siendo suficiente para cubrir el costo de un mercado, porque de verdad que las cosas están, la comida está carísima. Sí, entonces si hacen falta, mira, inspecciones, regulaciones, yo no sé, pero hace falta una pronta acción del gobierno sobre este aspecto, y también la organización popular, porque no podemos dejar al gobierno que actúe solo. Ah, no, vamos a esperar a ver qué resuelve el gobierno sobre este caso. Si no estamos organizados, ¿de qué va a valer la acción de gobierno si no sabemos defender esas acciones? Entonces, hay una cosa y hay la otra. Esperemos que las dos vengan lo antes posible. Son las 10:53. Vamos a la pausa musical. Aquí tenemos a Franky Vázquez con Los Pobres Estoy. Y no me digan que

llorar, alegrías, también depresión. La calle es verdad, no es televisión. Siempre real como esta canción. Tan hija de la calle como tan hija del sol. La cuna del pueblo, testigo del amor. La selva de humanos, el mundo exterior. Camina el honesto, camina el ladrón. La escuela del aire, la lluvia calle y el sol. Calle Luna, at the moonlight. Calle Sol, at the sun. Calle Luna, at the moonlight. Calle Sol, at the sun. Calle Luna, at the moonlight. Calle Sol, at the sun. Encontraste la vida, encontraste al amor, encontraste todo, calle Luna, calle Sol. Se quedó tu pasado, ya se ve lo que viene, siempre cantando, calle Luna, calle Sol. Calle Luna, calle Sol. Ajá, 11:04 minutos de la mañana, regresamos con la gente de Che Sudaca y este bonito tema, Calle Luna. Y bueno, leemos Twitter que nos ha llegado la mañana de hoy, nos dice Eiber Barreto, escuché Memoria Ampliada, un programa fuera del aire con Nick Mervans y Eiber Barreto. Nos dice Franklin Hernández, abro mi arroba la ventana abierta y mirar más allá con análisis crítico de la información, participación con Enza García y Borges Ran. Por Alba Ciudad, dice Davis, ¿dónde está el Indepavis? 65 bolívares, 900 gramos de leche en polvo. Llamo al Indepavis y marea la maquinita que colocan. Eso no, solamente no, ocurre cuando hay muchas llamadas. Nos envió una foto de la leche, es el producto de marca La Campesina. El que están vendiendo en, no sé en qué establecimiento, lo dice David, pero envía la foto de sí, dice Erasmo Ledesma, los nuevos entretelones de la oposición, negarse a lo que los caracteriza, el fascismo y el golpismo, diciendo que es del gobierno. Eso no es nuevo, eso lo hacen desde hace 14 años. Proyección, ¿no? Sí, señor. El fenómeno de la proyección. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días, cámara de Francis, ¿cómo estás? Hola, Francis. Mire, es cierto todo lo que... comparto todo lo que se ha expuesto y lo que han dicho los camaradas allí, tenemos una guerra. Me pregunto, ¿qué hacemos? ¿Por qué no estamos integrados en las milicias? Eso por un lado. Otra, ¿por qué las casas del PSV en cada una de las parroquias no genera una sala situacional donde se diseñen con las comunidades, con la militancia, con todo el mundo, las estrategias para atacar esto en los locales? Porque tenemos foquismo en todas partes. Uh-huh. Entonces, ¿qué está esperando el partido? Es una reflexión, los llamo a la reflexión, es. ¿Me entiendes? No podemos ir nada más así al casa a casa y le damos una palmadita al camarada. No, vamos a escuchar las angustias, vamos a diseñar con ellos las estrategias para atacar esta situación. Por otro lado, están trabajando la psiqui, porque si escuchamos los programas de derecha, cada vez que hablan, sí, porque el muerto, refiriéndose al comandante Chávez. O sea, han venido sistemáticamente trabajando la psique del pueblo para desmotivarlo. Y esto le da paso a otra serie de cosas que están ocurriendo. Entonces, señores, por favor, ¿hasta cuándo? Es un llamado a los dirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela. Camarada, vamos a montar de una vez por todas una sala situacional para atacar toda esta guerra que nos tienen montado. ¿O hasta cuándo vamos a estar en esta después? No lloremos como cobarde lo que no defendimos con coraje. Los quiero mucho, cámara. Un abrazo también. Grande, te queremos mucho. Mira, nos escriben, nos mandan cosas a través del grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3. Hay una denuncia de Linquilén que vamos a comentar con ustedes, pero también Rancés Jiménez Domínguez nos envía un artículo que salió publicado en Aporrea, ¿no? Dice, recomiendo mucho este artículo, pues nos enseña a saber definir nuestra conciencia de lo que es tener patria. Se deberían hacer micros radiales y televisivos con estos conceptos, siempre, pero siempre harán falta. Y el artículo, de verdad que está muy bueno, no es muy largo, y dice lo siguiente: si alguna estupidez ha cometido la derecha venezolana y sus seguidores, y unos cuantos que dicen estar del otro lado, además de aflojar espárragos y tornillos para matar gente y dejar sin luz a todo el país, es aquella manía, recordemos que son sociópatas y por lo tanto propensos a las mismas, de agregar en tono irónico al final de cualquier queja, reclamo, problema, la frase, pero tenemos patria. Incluida la misma en el breve testamento político del comandante Chávez, Tenemos Patria, que no se equivoque, en diciembre de 2012. Hoy es objeto de burla por quienes no conformen con la desaparición del líder, quieren que desaparezca su obra y, de ser posible, sus seguidores. Extraña conclusión si le creemos a la última encuesta de Schemmel, según la cual el 70% de los venezolanos tiene una opinión favorable del gigante. Así es harto común escuchar en cualquier parte: no hay papel, pero tenemos patria. Todo está caro, pero tenemos patria. Y así sucesivamente deviene una estupidez tras otra. ¿Por qué estupidez? Sencillo, ahora que Globovisión ya no es su oráculo, tómense el tiempo de investigar cuál es el significado de patria. Patria es extensión geográfica en la que se ha nacido, por la cual se sientan lazos afectivos, culturales, históricos. Sería la más sencilla. Es la piel donde vivimos, un concepto más de las vísceras que del cerebro, dice Silvia Dioberti. La patria se hereda y con nuestras acciones adquirimos el derecho de merecerla. De ser así, la patria de estos señores no se sabe dónde está. ¿En los Estados Unidos o en Europa? Pesadillas que fueron sueños rotos. Pero decir la mencionada frase equivaldría a decir a que alguien, por tener un problema con su hijo, madre o esposa, diga inmediato: pero tengo familia. ¿No? La patria, la familia, sigue existiendo a pesar de nuestras mezquindades. En ese momento, cuando te burlas de la noción de patria, te niegas a ti mismo, a tu infancia, a tus padres y abuelos, a tu trabajo. Pretendes cortar tus vínculos con ese territorio que te moldea con sus costumbres y hábitos, pero eso no hará que el territorio desaparezca. Bien lo dice Calle 13 en Perfecto Desideratum: el que no quiere a su patria, no quiere a su madre, y los hay, créanme. Los problemas hay que confrontarlos: desabastecimiento, especulación. Más allá de los errores que pueden haberse cometido en la construcción de un modelo inédito, existen precisamente por el empeño de Chávez y de los millones que lo apoyaron y apoyan de tener patria, un patriotismo que no quiere ser patriotero como los gringos, que ondean sus banderas como símbolo de dominación imperial, con xenofobia, racismo y desprecio por el derecho a la autodeterminación de los pueblos. La patria que se defiende incluye a todos por igual, ricos y pobres, porque ¿cómo tener patria sin justicia ni equidad social? Ser una patria minúscula, privatizada, referida a los territorios de abundancia material y escasez intelectual, una patria que acepta a Mickey Mouse y lo nacionaliza. Así que ponga a funcionar su mollera y diga: no hay papel, por el empeño de unos pocos en que no tengamos patria. No lo hará. Si usted es de esos que ostentan la gorrita tricolor, esperando en cualquier momento poder ondearla en sus manos para saludar a las tropas de invasión de los Estados Unidos que por fin llegaron para liberarnos. Nadie niega los problemas, pero esto no se arreglan con el autosuicidio de la negación apátrida. Que nadie se equivoque, tenemos patria. La tuvimos cuando Bolívar recorrió miles de kilómetros para expulsar al Imperio Español. La tenemos cuando sentimos ese calorcito en el pecho al ver ondear nuestra bandera en un triunfo deportivo. Y la seguiremos teniendo a pesar, o quizás por ello, del hecho de que no se pueda comprar en el supermercado. Tenemos problemas porque tenemos patria. Y ese desapego de algunas personas por nuestra patria, lo que implica es mezquinamente que estas personas no quieren al país. No lo quieren. No hay una situación de apego. No se sienten identificados con su país. Y que me perdone el que opine de esta manera. El que diga: no hay papel toalé, pero tenemos patria, que no sé qué. Si opinan así, de verdad, no quieren a su patria. Esos son los mismos que decían están anteponiendo, que me entierren hondo hondo en Miami. Están anteponiendo un rollo de papel toalé antes que su patria. Así es. Es decir, que el papel toalé vale más que su madre. Y es eso. Es como lo que decía el autor de este artículo. Es como aquel que dice: ay, vale, mi hija salió preñada a los 15 años, pero tengo familia. Tenemos llamada telefónica. Lo que sí tenemos también, además de patria, es llamadas telefónicas. Buen día. Buenos días, Enza. Buenos días, Randall. José Daniel Prado, 1444934. ¿Cómo le va? Ya vista hasta el último suspiro de mi alma. Y revolucionario. Yo quiero hacerles una pequeña reflexión, ¿sí? Dígame. Mira, el comandante supremo creó una organización política, ¿sí? Que sí. Es el PSV. Empezamos con el Quinta República y creamos entre todos, pues, el PSV. ¿Qué pasa? No hemos entendido cuál fue la intención del comandante supremo, ¿correcto? Nosotros tenemos el poder, somos patria, todos somos patria. Así es. Lo que pasa es que, lamentablemente, ha funcionado, ha prevalecido la cuestión de carácter político. Yo vivo aquí en Coche, en la residencia de Venezuela. aquí hay un mercado municipal y un centro comercial. Y más arriba en coche está Mercifrica. El Ocumo lo están vendiendo a 80 bolívares, ¿correcto? Mm-hmm. Pero entonces tú vas al partido y no consigues a nadie, pero consigues dos o tres personas y el afán es el afán político únicamente. Entonces, el concepto del presidente, del comandante supremo, del poder del pueblo, eso es una retórica vacía, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque el primero encargado, el primero que tiene el deber de condicionar al pueblo para que defienda sus intereses, es el PSV, pues, ¿no? ¿Sí? Con otros partidos, por supuesto, los que están con la revolución. Los partidos aliados, claro. No, y algo que decía mucho el presidente Chávez y que debió permear más en la población, y especialmente en los partidos, en el PSUV y partidos aliados, es que el partido tiene que estar en todas las instancias de la vida nacional, no puede estar nada más ser un aparato de electorero. Por supuesto. Tiene que estar en todas las instancias de la vida nacional, orientando al pueblo, acompañando al pueblo, no solo cuando vienen elecciones. Por eso, pues entonces esta reflexión yo quisiera que llegara hasta Diosdado, hasta el presidente Nicolás Maduro. No, hacia cualquier PSUvista, que se active el PSU para luchar contra la especulación. Para allá voy. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú vas al mercado y pides un kilo de carne y te cobran 180 bolívares y la persona la paga, está coparticipando del atraco, del robo y eso, hombre. ¿Sí? Ahora, ¿dónde está el pueblo? ¿Dónde está la organización popular? ¿Dónde está el poder del pueblo? Señores, si reunimos a través de un mecanismo 50, 60 amas de casa, cerramos el mercado, pues porque no entra nadie, se va y no entra, llega la policía, llega la guardia, llega el INDEPAB. Mire, aquí hay una panadería que tiene como 50 años vendiendo y no nunca en su vida ha tenido una máquina fiscal. No dan factura, aumentan el pan es de mala calidad y eso. Y sin embargo tiene un aviso que dice conforme con el CENIAT. No, entonces, pero la gente va a comprar el pan y se dejan atropellar, se dejan humillar y además de eso se dejan robar. Entonces, ¿dónde está el concepto del poder del pueblo? El poder del pueblo es que la gente, el común de las personas, tomen acciones para defenderse porque todos esperan de que sea el gobierno. La revolución y la revolución no sirve nada más que para esperar que le den una casa o que le den un apartamento o que le den un salario o que le den prebendas, sino que, coño, hay que defenderla, pues, correcto, sí. Claro. Y eso no lo va a hacer el gobierno solo, porque el gobierno, bueno, tiene otros métodos para defendernos, pero nosotros tenemos que defendernos nosotros mismos. Es así. Con la organización. Es así. Solo el pueblo salva al pueblo, hermano. Sí, señor. Y esa responsabilidad les corresponde fundamentalmente al partido de la revolución, que es el PSV. Se muevan, porque se están zanganeando mucho. Lo que hacen es que esperar las elecciones para ver cómo se acomodan y cómo se... Sí, pero a ver qué carguito de elección popular consiguen. Exacto, sí, mire, yo pertenezco al PSV, yo estoy inscrito, yo fui el número 17 que se inscribió en el partido aquí en la parroquia. Cónchale, pero ya estoy obstinado, pues ya no voy ni a las reuniones del partido porque voy a oír siempre lo mismo. Señores, no, pero sin desmayar, camarada, sin desmayar, ¿eh? Porque no hay que perder los espacios ganados. No, por supuesto. Mira, yo desde que era la Asamblea Popular Revolucionaria de Coche aquí en el CEMAI, hace 17, 18 años, vengo oyendo el cuento, vamos a organizarnos, tenemos que organizarnos. Ya no me quieren porque cada vez que yo voy a una reunión se los digo, pero un momentico, ¿qué es lo que pasa? ¿Hasta cuándo? Pues no vamos a organizar nada de que hay una elección, ¿sí? Y lo demás, el pueblo, las conquistas que hemos tenido, ¿cómo las defendemos? Tenemos que defendérmelas en la calle, ¿sí? Vale. ¿Correcto? Gracias, hermano. Sí, no. No, es que fíjate, dice cosas muy importantes, ¿no? Una de ellas es el papel del PSUV. El PSUV debería tener un papel mucho más activo que el de andar promoviendo candidatos. Que también PSUV, es su tarea. Claro, pero el PSUV, pero no la quiere, única. El PSUV quiere ganar votos. Bueno, vale, ¿por qué no organiza las comunidades para luchar contra la especulación y el acaparamiento? Y otra cosa que no, me quedé pensando lo que decía el camarada. Oye, vale, la gente te tranca una calle porque hay un hueco en medio, hay un hueco en el asfalto. La gente te tranca, los motorizados te trancan una calle, te tranca la autopista porque las multas que les quieren poner son muy altas. No infrinjas la ley y no pagas multas, claro, querido, ponte, ¿no? El casco, pero ponte, bueno, no te paren el rayado. Los motorizados trancan la autopista. ¿Por qué Carrizo los usuarios de los supermercados que dan mal servicio, están especulando y están acaparando, no trancamos la puerta de ese supermercado, no trancamos la entrada de ese mercado, decimos aquí no entra nadie porque aquí hay una cuerda de ladrones. Claro. Y que venga la prensa y que venga la policía y que vengan las instituciones. Ahí. Y es una forma de obligar a que se presenten allí las autoridades y tomen cartas en el asunto y los comerciantes se empiecen a portar bien. Yo no digo que nos pongamos en plan Jesucristo con palo, agarrar a palazos el supermercado. Pero bueno, pero si la gente es tan bravucona para trancar una calle, ¿por qué no trancan la entrada de un supermercado que está trabajando mal? Tenemos otra llamada telefónica. Buen día. Buen día, Randall. ¿Qué tal? Buen día, hola. Enza. Un abrazo revolucionario. Un abrazo. Un abrazo para ti también. Qué buena mi ventana está hoy. Enza, uh-huh. Lo que leíste ahorita, ¿eso fue un mensaje enviado? Un artículo publicado en la Porrea que lo mandaron a través de un mensaje, sí. Bueno, el que hizo ese artículo es lo mejor que yo he oído de la ventana. Es lo mejor que yo he oído, se lo garantizo, desde que estaba allá en YK Mundial. Desde que te estoy escuchando, que son varios días. Mira, Enza y Randall. Ay, mi pueblo. El compatriota que llamó ahorita. Y tú también, Enza. Uh-huh. Espera en línea. Somos disciplina. Sí, espera en línea. Espera en orden de arriba. No es así, compatriota de allá de coche. Espere, usted llega allá y quiero... Espere línea, que le va a llegar. Oye, calma, todo lo que va a pasar. Lo decía mi comandante eterno. Lo que va a pasar bajo el sol tiene su momento, ¿correcto? Espere en línea. Maduro lo dijo hace una semana. Si no lo oyeron, se tomaron una medida y Dios se tomó una oculta respecto a la guerra alimentaria que nos tienen. ¿Entiendes? Esto es peor que el paro petrolero. Claro que la de 2012, claro que sí, porque todavía, Enza, tú lo dijiste, justamente, mija, todavía no están, no hay familia aquí cortando mesa, ¿verdad? Uh-huh. ¿Verdad? Y mañana viernes las tacas están llenas. El hipódromo, billete, tenemos dinero. Sí, estamos, sí. Siéntanse orgullosos. Estamos claros. Abeledo, no puedes pararle el gol, mijo, como lo paraste el otro día, que no fuimos a la Serie Caribe, ¿viste? Ay, Abeledo. Mendocita, ¿viste lo que dijo el compatriota que llamó ahorita, Mendocita? Que ese que gritó allá en el Central Madrirense, ¡sigue matando por allá! Sí, y nadie, todo el mundo callado. Mira, Enza, ese que tú dijiste, dilo, que eso no es burgal, como Randall Borges. Ellos son culillúos. ¿Cómo querés que son cobardes? Son culillúos. Y esperemos línea. La compatriota que llama varias veces, no recuerdo el nombre, que su esposo le dijo que su... Compatriota, usted quiere un arma, si no se dispara, ¿para qué le doy ya? ¿Para qué le vamos a dar un arma? Tranquilo, que esto no tiene marcha atrás. Este proceso no tiene marcha atrás. Tranquila, que nosotros la defendemos. Usted, este es un proceso armado. Yo, ya está declarado, para que lo sepa. Esta es una revolución armada. Yo estoy armado, yo la defiendo a usted. Y si no la veo en coche, vaya, ya tiene quien la vaya a defender. Pero ¿para qué quiere usted armas si no sabe disparar? ¡Ay, qué equivocado está! Esto no tiene marcha atrás. Y voy a tirar una bomba, Enza. Ajá. Una bomba, y Rando, una bomba. A ver, cuidado con una la onda bomba expansiva. A ver, ¿qué nos trae? Sí, sí. Mire, mi comandante Chávez, qué equivocado está esta posición. Qué equivocado están. Mi comandante eterno. Esto es un chiste maracucho. Mire, mi comandante eterno le dejó un platanito maduro. Por el apellido, ¿oyeron? Uh-huh. Le dejó un platanito maduro, oposición, un platanito maduro ahí le dejó. Mastíquenlo con cuidado. Así no les guste, pero mastíquenlo. Porque si le quitamos ese platanito maduro, le vamos a poner un verdecito, yo. Buenos días y gracias. Un abrazo. Nos escriben a través de la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta, Erasmo Ledesma. Esto ya lo leímos. Nos pregunta Liliana Domínguez. ¿Y qué opinan del video, solo por ahora, del cineasta o ciasta Timothy Tracy? Ya lo están distribuyendo en las redes sociales. No lo hemos visto. No lo he visto. Vamos a ver, en lo que lo veamos lo comentaremos, ¿no? Se trata de este supuesto cineasta que estuvo detenido aquí en Venezuela, ya quedó en libertad. Estuvo detenido aquí en Venezuela después de estar trayéndole los, ¿cómo es que? Money. Ajá. ¿Ah? A los niñitos, a los manitos blancas que les traía, les pichaba el money para que salieran a protestar y hacer de las suyas y trancar calles y este tipo de actividades. Bueno, ya parece que salió a la luz pública el videíto que hizo este cineasta. Y bueno, es lógicamente de esperarse, aunque no lo he visto, pero lógicamente de esperarse de qué trata y hacia dónde va este tipo de trabajos cinematográficos, que lo que apunta, bueno, es otra arista más de ataque contra el proceso revolucionario venezolano. Exacto, y bueno, y antes de ir a la pausa, pues sí aclarar algo. Cuando decíamos que si la gente agarra y te tranca una calle para protestar, que porque no se tranca un mercado, un supermercado, ojo, lo estamos haciendo llamados a que nos agarremos a golpes en las puertas de los supermercados, pero sí sería interesante que los consejos comunales o la gente del Partido Socialista Unido de Venezuela, la gente de los colectivos y movimientos sociales, pues sí sería bueno que se apersonaran en estos sitios y bueno, y reclamaran de una manera pacífica, ¿no? El asunto está en hacerlo de la mano de las instituciones gubernamentales y tomar todo el apoyo constitucional que tenemos como pueblo organizado para ejercer acciones como esta, sin romper ninguna ley, sin caer en violencia ni nada de violencia. Y más bien amparándose en las instituciones del Estado. Mira, hay instituciones que dan apoyo a todas estas acciones que se pueden estar tomando. Pero caramba, no puede gobernar, no puede hacer un buen trabajo un gobierno en solitario y un pueblo por separado. Si nos coordinamos. Y un pueblo que espera si que el gobierno llave, todopoderoso sí, se encargue de resolverlo si todo. Si hacemos esa llave perfecta, que la estuvimos haciendo con el comandante Chávez, y que el mejor ejemplo de eso fue el paro sabotaje 2002-2003, donde pueblo y gobierno vencimos a toda esta canalla. Ahora vienen con un ataque, como dijo Maduro ayer, todavía más fuerte y todavía más difícil de controlar. ¿Por qué? Antes salían, ¿no?, y mostraban sus caras en público. Ahora se esconden. Ahora lo hacen cual delincuentes, cual malandros, cual choros. Lo hacen escondiditas por ahí, exponen a otros, no se exponen ellos mismos. Pero están allí, sabemos quiénes son. Son las 11:24. Y vamos a la pausa con Dieter Negrín, de día, de noche. De día, los besos son pocos, no hay santos ni locos, no hay más que fingir. De día, otros ojos nos miran, y creo que conspiran al vernos reír. Me pregunto si hay detrás de tu pelo un trozo del cielo deseando caer, o si guardas dentro de tu ombligo todos los caminos al anochecer. De noche te beso con rosas, cada mariposa, lunar por lunar. La luna en tus ojos me quema y hasta mis poemas te quieren tocar. Comenzaba a besarnos la ropa, bebimos sin copa, sudamos en par y quedaron temiendo tu olvido mis labios partidos de tanto besar. No les queda un remedio menos agrio que descansar. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en Twitter @laventanaabierta.

Esta es la música de mi patria, joropo llanero, que se hace presente en La Ventana y en Alba Ciudad. El Carrao de Palmarito, tremenda bozarrón, tremendo bozarrón, ¿no? Este, sí, del Carrao. De Carrao. Y ahí nos trae este sentimiento llanero para abrir esta parte del programa. Y, ¿qué tiene? Díganme. Bueno, lo que nos escribe el Inquilén en el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 nos dice: feliz día, camaradas. El lunes a las 6 de la tarde envía a mi casa por la avenida Francisco de Miranda a la altura de la California. Se montó una persona de origen colombiano, por el acento, con el cuento del hijo que se había contaminado con una amibiasis en una escuela bolivariana, cosa que es extraña porque están de vacaciones, que no tenía cómo completar para comprar las medicinas que le faltaban. El personaje saca de un morral dos cajas de flejil y un frasco de suero de frutas y los muestra diciendo que eso ha aumentado mucho en pocos días, que no podemos permitir que esto continúe así, que lo ha llevado a 4 hospitales y no se lo atienden porque no hay medicinas, etcétera, etcétera. El hombre hasta se secó unas lágrimas. El asunto es que 3 o 4 personas le dieron, por supuesto renegando de este gobierno y todos los comentarios que normalmente hacen contra el gobierno. Ayer en la mañana se monta otro colombiano con el mismo cuento y con el mismo discurso político. Camaradas, nos están atacando por todos los frentes. Tenemos que estar alertas porque estos personajes son traídos para ese fin y les están pagando. Así que pilas. Mira, yo he escuchado gente que se subía en las camioneticas diciendo que a un niño le pegaron un tiro en la cabeza y que le tuvieron que hacer un trasplante de cerebro. Llegué a escuchar eso. Imagínate. Se sube más de uno diciendo: tengo cáncer, tengo SIDA, cuando el Estado da totalmente gratuito los medicamentos. Me dice: no, porque no tengo para, necesito para las medicinas y el Estado no me ayuda. Eso es mentira. Eso es algo totalmente falso, sobre todo los que dicen que tienen SIDA. Se suben otros diciendo: ay, no, es que le matan el mismo muchachito toda la semana. En un tiroteo me mataron al muchachito y entonces estoy reuniendo para el velorio, para el funeral. A través de las alcaldías uno puede realizar un velatorio totalmente gratuito. Y no solo eso, ¿cuánto tiempo tardan en sepultar a una persona? Porque son semanas que andan recogiendo plata para el mismo fin, caramba, debe ser claro, que lo tienen en una nevera. Lo que llama la atención de Aileen, ¿verdad? Lo que le cuento a Aileen es que por lo menos en los pedigüeños que me ha tocado enfrentar todas las semanas, no, usualmente, en todo caso dicen, en este caso no tengo apoyo del gobierno, pero no empiezan con arengas políticas de esto no puede seguir así, claro. Las cosas están subiendo, eso es lo que llama la atención, porque que los pedigüeños te meten cuentos chinos, hasta de trasplantes de cerebro, hay unos que hasta se maquillan colostomías, ¿no? Que te meten cuentos chinos para pedirte, está bien. Pero sí llama la atención esto que cuenta esta usuaria, que ya están haciendo arengas políticas. Se mosca con eso. Tenemos llamada telefónica. Buen día. Ah, buenos días. Les habla Xiomara López de aquí de Los Chorros. Hola. Hoy apareció el informe, no sé si fue hoy, sobre la felicidad en el mundo. Ajá. Y nosotros estamos colocados en el puesto 20 en Sudamérica, imagínense. Es el primero de Sudamérica. Qué bueno. Solo nos superan los países en América, Canadá en el sexto. Luego Costa Rica 12, Panamá 15, México 16, Estados Unidos 17 y después venimos nosotros. Por encima de Brasil, bueno, Chile, Argentina, Colombia en el puesto 35 y 37 Uruguay. Entonces, gracias a la revolución estamos entonces ubicados al puesto 20 con nosotros los revolucionarios súper recontra felices por lo que nos dio Chávez. Ese era el comentario y a ver qué piensan ustedes de eso, que su opinión. Pero. Bueno, muchas gracias. Nosotros venimos ingresando en esta lista por varios años de manera consecutiva. Esto es lo que hace es ratificar, y aquí tengo justamente el informe, amiga. El informe da por primer el país más feliz del mundo, que sus ciudadanos, ¿no? Es un informe que no hace el gobierno venezolano, para que no vayan a estar tergiversando la información. No lo hace el gobierno venezolano, el informe lo encabeza Dinamarca. Y su población se asegura la más feliz del mundo. Le sigue Noruega y Suiza. En cuarto lugar está Holanda. Ya el primer país, como dijo nuestra amiga, de América, que se mete entre los más felices del mundo es Canadá, que se encuentra en la sexta posición. Y de América, en el puesto 12 aparece Costa Rica. Le sigue en el puesto 15 Panamá. En el puesto 16 México. los estadounidenses se meten en el puesto 17 y nosotros los venezolanos nos metemos en el puesto 20. Esto para dolor de muchos que, bueno, seguramente se asumirán como las personas más tristes del mundo, se asumirán como las personas que perdieron toda esperanza. Aquí estamos con muchísimos problemas, pero con muchísimas cosas logradas y todavía mucho más por lo que luchar en nuestro país. Esto, según organizaciones internacionales, comienzan a dar cada vez más importancia a estos criterios de bienestar, de felicidad a nivel de progreso, porque esto tiene que ver en que las gestiones de gobierno han estado cumpliendo las expectativas de sus ciudadanos. Tenemos llamada telefónica. Buen día. Buenos días, ¿cómo están? Le habla Carmen. ¿Cómo le va, Carmen? ¿Cómo anda todo? Aquí, en la lucha de siempre. Así es. Mira, respecto al comentario que estaba haciendo la señora, de las personas que se montan en las camioneticas a pedir. Uh-huh. Primero, la culpa la tenemos nosotros por darle. Sí. Y segundo, cuando tú ves una persona que no es venezolano, que está haciendo ese tipo de comentarios, yo rápidamente lo mando para su país. Sí, es lo si más. Si tú no estás de acuerdo y no te parece bien, ya tú sabes lo que tienes que hacer. Arranca, claro. Yo se lo digo. Claro, y es que bueno, debería haber un servicio de protección social, de ayuda económica para las personas enfermas. Exacto. En sus respectivos países, como lo tenemos nosotros aquí. Es que lo hay, déjame que te eche un cuento. Uh-huh. Yo lo trae venir en el metro y el metro viene medio vacío, ¿no? Y se monta una mujer y no se sienta, se queda parada en la puerta. Y yo vengo leyendo y yo la veo y yo digo, esta va a pedir. Sí. Cuando el metro arranca, cierra sus puertas y arranca, ahí empieza ella con su perolata, ¿no? Era una muchacha como de unos 24 años, tendría un embarazo como de 3 meses, entonces un señor le dice para que se sienta, no, ella no quiere. Entonces, cuando el metro arranca, empieza ella con su perolata, que usted sabe, la mamá aquí, el bebé necesitan comer, alimentarse, porque ella tiene hambre, ella no ha desayunado y no sé qué. Yo como soy intrépida, yo no me quedo callada, yo le dije, mire, mija, usted sabe cómo es la cosa, yo trabajé hasta el último día que yo después de dar luz. A mí eso no me impidió trabajar. Así que el que te hizo el muchacho, que te la alimente. Todos los hombres ahí me empezaron a aplaudir. Porque entonces decía, ah, qué bien, o sea, otros, ¿cómo es? Se chupó el limón y nosotros somos los que vamos a pasar la dentera, una cosa que yo decía, ¿no? Porque en verdad me dio rabia, aquí todo el mundo le quiere ver la cara de pendejo, como dice uno vulgarmente. Mira, pero mira, camarada, yo te voy a decir algo más, ¿no? Y es sobre ese asunto del metro. Porque nosotros teníamos, de verdad, un comportamiento en el metro de Caracas tremendo. Sí. Entonces, ahora uno oye por los autoparlantes, la mendicidad y la bonería están prohibidas, que no sé qué. Y tú ves a la gente dando plata. Ajá. Tú ves a la gente, cuando vaya por las escaleras mecánicas, por favor, póngase a la derecha para abrir el paso. No, por... La gente llevo, se atraviesa. O sea, o es que tenemos problemas de audición, o es que de verdad no sabemos seguir instrucciones, o es que la gente le da la gana de romper las normativas. Eso, lo que tú dices, le da la gana por llevar la contraria a lo que le dice el Estado. Sí, porque ahí no impera ni siquiera, ay, es que yo soy solidario y entonces le doy la mano para darle unos realitos al fulano y al mengano que anda vendiendo o pidiendo. Eso no tiene nada que ver con solidaridad, eso es sinvergüenzura de alguna gente que se aprovecha de un buen negocio. No sabes la cantidad de plata que da ir de vagón en vagón pidiendo plata. Me han echado cuento de gente que tiene hasta vivienda, alquila habitaciones y piden en el metro. ¿Cómo no? Sí, señor. ¿Cómo no? Es que eso es rentable. Claro. Es rentable. Entonces, toda esta cosa es culpa de nosotros mismos. Exacto. Como usuarios de los sistemas de transporte. Comprarle a los buhoneros. Sí, es culpa de uno mismo. Yo a los buhoneros no compré ni siquiera un gancho de pelo. Yo tampoco. Así es. Oye, ¿sí? Muchas gracias por el momento y la llamada. Un abrazo. ¿Hay otra comunicación? Otra llamada. Buenos días. ¿Sí? Buenos días. Hola. No, bueno, se cayó la llamada. Nos escribe a través de la cuenta de Twitter, @laventanaabierta, Helvética Juramentada. Nos dice, hola, panas. Sea como burla o queja, que mucha gente diga siempre tenemos patria, seguramente debe tener un gran poder, programación neurolingüística. Sí. ¿Es verdad? ¿Se revierte? Sí, sí, sí. Sí, claro que tenemos patria. Claro que sí, dice Contraloría Popular 1, desde que Buhonero asesinó a cliente en Guarenas, hay que hacerle boicot a la buhonería, los que les compran, ¿no? Sí. Bueno, allá los que les compran y le siguen comprando. Sí. Yo de verdad... Se quejan de la buhonería, pero son los que fomentan la buhonería. Mantengo mi posición de no comprarle a comerciante informal alguno. ni a estas personas que piden plata en el metro, ni a los que andan vendiendo, porque yo, esto no está permitido, señor. Lo del metro, obviamente, yo no le doy a gente que pide plata en el metro, procuro no darle dinero a gente que pide plata en las camionéticas, porque les conozco todas las historias. No obstante, sí lo reconozco, a mí me gusta apoyar al muchacho rapero, se sube en la camioneta, o la muchacha que se sube con la guitarra. Incluso hay uno en la Baral que se sube y canta música venezolana y canta Li Primera. ¿Por qué? Eso es otra cosa, eso es ayudar al cultor y que están trabajando, nos están dando algo espiritual a cambio. Sí. Nos están dando sus creaciones. Yo veo un muchacho a cambio. Dando un caramelo que compran en una confitería. No. Me están dando arte, música. Hay una pareja de muchachos que usualmente anda. Ojalá no les estemos echando la burra para el monte, ¿no? Mm. Pero se monta en el metro de Los Teques, en ese trayecto que dura unos 10 minutos aproximadamente. Y caramba, tiene un talento impresionante. Yo me he estado tentado varias veces a decirle, mira, compadre, vamos a llevarlos para la radio para que toquen allá, porque tiene un talento impresionante y además con canciones propias. Sí, sí, muchachos muy talentosos se suben en el transporte. Esto es arte. Y esto pasa en todos los grandes sistemas de transporte, en los sistemas de transporte del mundo. Sucede que, bueno, músicos, poetas, gente que hace cultura, se aborda estas unidades de transporte, bien sea superficial o subterráneo, Y comparten su talento con la gente. Oye, qué bueno. Pero esto de la mendicidad, esto de estar haciendo comercio mientras uno... Y dígame, cuando se montan en las horas pico, ¿vale? Provoquen bajarlos a empujones. No, ¿y dónde me deja? Porque es uno detrás de otro. Es una cosa impresionante. Hay cola, entonces se sube uno y se baja, se sube otro, se baja. Entonces es una cosa que se sube uno vendiendo unas galletas de chocolate, se sube otro y el mismo chofer le dice, no, ya se bajó tu compañero, ya compraron las galletas de chocolate. Entonces buscan... Y lo peor es cuando esta gente se aborda, bien sea los sistemas de transporte superficial o subterráneo, y se molesta cuando tú no le recibes la mercancía o no le das plata. Ah, sí, esa es otra. Bueno, que se molesten, vayan a pasar su rabia, o sea, para otro lado. Te llaman maleducado. Sí, porque maleducado por no querer recibir la mercancía. Eres maleducado porque no la recibes. Eres tú el maleducado que me le estás lanzando encima. Claro. O sea, ahora, y lo otro, esto en cuanto a los que lo hacen de esta manera, que es en el metro, por ejemplo, eso es, va contra las normativas del metro. Uh-huh. Y quien le dé plata y quien compre esta mercancía también está yendo en contra de las normativas del metro. Como decimos nosotros muchas veces en este programa, no solo hay corruptos, no hay corruptos, sino hay corruptores también. ¿Mm? Entonces, hay gente que está corrompiéndose al darle plata a los que están pidiendo y rompiendo las normativas de nuestro sistema de transporte, quitándonos calidad de vida además, ¿no? Pero lo más cumbre también en el transporte superficial, sobre todo, es estos señores que se montan para intimidar. Sí, esos son los peores. Los peores porque, bueno, uno a veces tiene que, bueno, despojarse de los realitos que tiene para dárselo. Hay uno en la avenida Baral que tiene el terrible mal hábito de pedir, inclusive con cantidad. Dame 20 bolívares. Estoy pidiendo 20 bolívares por cabeza y les dejo sus pertenencias. Esto es un atraco, por supuesto. Es un atraco. No, está cobrando peaje. Es un atraco. O me das 20 bolos o te atraco. ¿Qué prefieres? Oye, ¿los 20 bolos o que yo te no quite entiendo, todo? Lo que yo no entiendo sobre esto es cómo esta persona, que lo hace de manera frecuente, es constante el hecho de que lo haga, no ha sido capturado por las autoridades que están ahí mismo. Están patrullando la zona y yo no creo que ningún usuario... Pues este es un cuento que ya he recibido de varias personas que utilizan transporte, sobre todo por la avenida Baral o por la avenida Urdaneta. Y estos personajes, no sé si es uno solo o son varios que aplican la misma. Son varios, aparte de no se sube uno, se suben dos. Caramba, tienen que haber sido detectados por alguna autoridad en algún momento. Pero hace tiempo, la verdad, a esa joyita hace tiempo que en lo personal no la veo. Bueno, yo transito por esa avenida todos los días. En todo caso, esto ocurre. La intimidación en las camionetas por puesto también ocurre. Yo acabo de salir de la cárcel y entonces necesito real. Eso ya se oye menos. Desde que salió la planta de circulación, sí. Ya la excusa de la cárcel no la mete mucho. Bueno, mira, hay una situación en este momento, Enza, en el estado Vargas, específicamente en Catia la Mar, donde se ha producido una toma de la Pepsi Cola, de allá de Catia la Mar. Uh-huh. Esta empresa rechazó lo que ellos catalogan como una toma ilegal de su agencia ubicada en Catia la Mar por parte de la Procuraduría de Vargas. La empresa asegura que aún está en fase de tramitación del arreglo amigable acordado el pasado 15 de mayo con la gobernación del estado Vargas. En dicho acuerdo se establecieron diversas condiciones que aún no se han cumplido en su totalidad para encontrar una solución que permita completar sin traumas el proceso de expropiación y mudar las operaciones. Esto es lo que alega la empresa. Sin embargo, quién sabe cuántas trabas han puesto ellos, cuánta demora en las negociaciones, demora hecha adrede para hacer que se dilate pues este proceso de expropiación para el uso del pueblo de Vargas. Vargas no es un estado que tenga mucho terreno que se diga, y si lo van a estar inutilizando o subutilizando, para usar el término correcto, si lo van a estar subutilizando estas empresas privadas, caramba, ya es hora, ¿no?, de que empiece a cambiar esta situación, a revertirse. Se supone, y nosotros estamos de acuerdo con que se cumplan todos los mecanismos legales para llevar a cabo la medida de expropiación, los pasos del respeto que tiene que haber y todo esto. Pero cuando estas empresas, como sabemos que suelen hacer, empiezan a poner trabas, a demorar los procesos, a darse la gran bomba para que la cosa, bueno, vaya pasando por debajo de la mesa como para ver, bueno, vamos a decir, se le olvida, ¿no? Y entonces empiezan a marear a las instituciones del Estado para que se produzcan estas transacciones. Oye, el gobierno tiene que actuar. Y yo no dudo, yo en lo personal, no dudo de las correctas intenciones de esta acción por parte de las autoridades del Estado Vargas, que han dado muestra, pero mucho más que probada, de eficiencia en la gestión que están acometiendo desde hace bastante tiempo. Uh-huh. Sí, señor. Entonces, bueno, seguimos revisando informaciones antes de despedirnos. Y los invitamos, ¿no?, a un evento que están preparando, ¿no? La Casa Nacional de las Letras Andrés Bello y la Embajada del Estado de Palestina han programado una serie de actividades culturales que arrancan hoy para dar a conocer y disfrutar la historia, la música, la danza y la gastronomía de Palestina errante durante todo lo que resta de este mes de septiembre en los espacios de la Casa de las Letras, ubicada aquí mismo, aquí cerquita de la radio, en las esquinas Mercedes Aluneta, Parroquia Altagracia, del municipio bolivariano Libertador de Caracas. El pueblo palestino es conocido por su incesante lucha, su gran resistencia y su rica cultura. Es un pueblo lleno de vida que se levanta cada segundo y dibuja en sus caras la esperanza. Un pueblo que sonríe al sentir en su piel la luz y el calor de un nuevo día. Palestina es la voz que canta, el cuerpo que baila, la mano que dibuja, escribe y cocina. Así que bueno, Palestina tiene mucho para dar y es por eso que sus sabores y sus aromas cruzan las fronteras y llegan a tierras venezolanas para compartir con el pueblo de Bolívar los deseos de libertad y soberanía. ¿Va a haber comida? ¿Comida sí, palestina? Va a haber comida palestina. ¿Ah, sí? Comida palestina, sí, señor. Qué bueno. Bueno, fíjate tú que tenemos... hay un conversatorio el día de hoy, se inicia, ¿no?, este ciclo Palestina, el conflicto, que será presentado por el poeta William Osuna, quien es presidente de la Casa de las Letras, y será dirigido por la licenciada María Freixas, promotora cultural, activista en varias organizaciones no gubernamentales en pro del pueblo palestino. Los lunes 16, 23 y 30 de septiembre se ofrecerá el taller Palestina, Danza de Libertad, facilitado por la licenciada Durda Javi, y el cual estará dirigido al público femenino, es decir, danzas, aprender a bailar. Qué bueno, ¿no? Qué bueno. También, para esto sí habrá que formalizar una previa inscripción en la Coordinación de Promoción Eventos, pero insiste, los eventos de la Casa de Bello, se los digo, es gratis, ¿no? También va a haber el jueves 19 un videoforo, el viernes 20 un taller de gastronomía palestina, que será de una única sesión. Bueno, los invitamos a visitar la página web de albaciudad.org, donde tiene todo el programa de las actividades de este ciclo, ¿verdad? Miradas Palestinas. Para los enamorados de la historia, una información reveladora. Esto aparece hoy en el Ciudad Caracas. Hayan carta que revela cómo fue el encuentro entre Bolívar y San Martín. Ajá, ¿sabes sí. que ese ha sido uno de los grandes misterios de la historia, ¿no? ¿Qué pasó? O sea, hay anécdotas y hay testimonios de que los dos caballeros, dos generales, dos libertadores se encontraron, se estrecharon la mano, pero eso dio paso a muchas especulaciones, sobre todo por los resultados de la campaña que llevaba hacia arriba San Martín y la campaña que llevaba hacia abajo Bolívar. Cuando se encuentran en Perú, bueno, sucede que el Libertador dio la libertad a la mitad de esa nación y San Martín llevó libertad a la otra mitad de esa nación, por lo que los peruanos a veces se están debatiendo entre si ellos los libertó Bolívar o los libertó San Martín. El hecho es que esta carta que aparece y que la nota hoy está en el Ciudad Caracas, da por culminada esta polémica y dice que el encuentro fue cordial, fue grato entre ambos héroes de las respectivas patrias, ¿no? Ambos libertadores. Y además de esto, se dice en esta carta que Bolívar le dirigió al general Antonio José de Sucre cómo fueron los detalles de este encuentro, en un ámbito cordial, por supuesto, y los ejércitos libertadores de cada una de las naciones, se le dio pues la libertad al territorio peruano donde se consiguieron estos generales. Bueno, y antes de despedirnos, pues una nota que publica hoy Ciudad Caracas. Recordemos que ayer terminó el premundial de baloncesto. México, que vino como una selección invitada, terminó llevándose la medalla de oro. Contra todos los pronósticos. Pero está bien interesante esta nota de el Ciudad Caracas, ya que Venezuela esperará la invitación a España. La selección venezolana de baloncesto todavía tiene una esperanza de poseer un puesto en el Mundial de España 2014. Fíjense ustedes que a pesar de que llegó en quinto lugar al premundial efectuado en el Poliedro, entonces no pudo estar en los cuatro cupos, pero hay unos cupos que se otorgan por invitación. Esto tiene que ver, ¿no? Entrevistaron al presidente de la FIBA, ¿no? Horacio Muratone, que dice que bueno, que se toman muchas consideraciones, ¿no? Se toma, por ejemplo, el palmarés internacional de los equipos, la ubicación en las fases finales de los campeonatos premundiales, la cantidad de habitantes que posee una nación, la cantidad de basqueteros que hay allá, y otra de las cosas que toman en cuenta es el apoyo a la organización de un torneo, caramba. Oh. Nosotros aquí fue el premundial y el año pasado también estuvimos participando en la organización del repechaje. Entonces, ¿repechaje fue, qué fue lo que se hizo el año pasado? No, el año pasado fue el preolímpico. El preolímpico, sí. ¿No? Pues bueno, cabe destacar que el torneo en España será la tercera y última vez que se utilicen estas invitaciones, ya que para el próximo mundial se emplearán los equipos de 24 a 32 clasificados. Muratore informó que el proceso para decidir las cuatro tarjetas de invitación es bastante largo y cuenta con una comisión exclusiva de la FIBA que se encarga de evaluar exhaustivamente las situaciones de cada país. Sin embargo, admitió que el hecho de haber organizado el repechaje preolímpico el año pasado, el premundial de este año, haber conseguido el quinto lugar en dicho torneo y la euforia por el básquet que hay en Venezuela son aspectos importantes que se tendrán en cuenta. Esperemos, a mí me encantaría. Esperemos, lo merecemos. Bien merecido. Nos vamos, cerramos la ventana por el día de hoy. Le agradecemos su sintonía, su participación y la construcción cotidiana de una mejor y más grande patria, todos los días del año y del año que viene y del que sigue. Gracias también a Luis Arloyo por estar ahí frente al control técnico. En los micrófonos de esta ventana nos despedimos. Hasta mañana viernes, Enza García. Y Randall Borges, pasen todos muy buenos días, buen apetito, hasta mañana. Y nos despedimos con esta versión en salsa que hace Gilberto Santa Rosa del tema de nuestro Simón Díaz, Caballo Viejo. Si de esa manera uno no se da ni cuenta, el carutel reverdece y el guamanchito florece y la soga se revienta. Cuando el amor llega así de esa manera, uno no se da ni cuenta, el carutel reverdece y el guamanchito y la soga se revienta. Caballo le dan sabana porque está viejo y cansado, pero no se han dado cuenta que un corazón amarrado, cuando le sueltan la rienda, es caballo desbocado. Y si una pobre la sana, caballo viejo se encuentra, el pecho se le desgrana y no le hace caso a falseta. Se freno, ni lo para un pasarrienda.